10 años que estuvo preso, dicen que no lo amoldaron. Cuando salió del presidio, luego lo detectaron. Los males que iban pasando, todos se los achacaron. Allá en Quilá, Sinaloa, hay una billetes.